días, buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños, como todas las semanas. Bienvenido, si te acabas de incorporar a este radio blog. Bien hallado si estabas en Norte FM y por tanto en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio de tu comarca. Esto es Susurrando a tus sueños, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. En este macropuente casi acueducto, los que han podido librar el lunes, que no es día de libranza, pero bueno. Si estás en Norte FM, hoy es el día de la Inmaculada. Felicidades a todas las Inmas. Antes de ayer fue el día de nuestra Constitución, que ya se va haciendo mayor, va consolidándose. Y como de vez en cuando nos gusta revisar y repasar algún aspecto de la música, lo hemos hecho con la música italiana, con la música de verano, con las bandas sonoras. Hoy vamos a hacer un experimento que hicimos hace 20 años en Cadena 100 y que salió bastante bien, gustó mucho. Un par de años después, casualmente, hubo un disco de Los Abandeños igual. Hoy vamos a tener canciones de nombres de mujer, única y exclusivamente. Va a ser un programa muy musical, con muy poca comunicación vocal. Vamos a hablar poquito, solo vamos a dar el nombre de la canción y el título del el título de la canción y el nombre del artista, perdón. Para que quepan las más posibles. En cualquier caso, también tenemos un par de peticiones sobre esto y con ellas empezaremos. La primera me hace especial ilusión porque es la primera de Google Plus, que es una red social que estoy poco a poco intentando entrar en ella y conocerla bien, pero el tiempo da para lo que da y la que suelo trastear es Facebook. Pero tenemos una petición de Ángels Pérez en Google Plus sobre nombres de mujer y además es uno de los típicos que no puede faltar. Por ser una grandiosa canción, por tener muy buen gusto. Esa canción, Ángels Pérez, es tuya y lógicamente es Penélope. Buenas noches, bienvenido, empezamos. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré a por ti, pobre infeliz. Se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope

con todo el derecho del mundo se ha ganado el título de rey del pop. Ha sido el más grande, ha hecho cosas absolutamente increíbles. Es un absoluto extraterrestre de la música. Era, desgraciadamente, Michael Jackson. Y luego hay nombres, y lo sabes porque te llamas así, como dice aquel, que es imposible que no te digan, ah, como el de la canción. ¿A qué te pasa eso, Yolanda? Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. pero ¿qué te voy a contar yo a ti? Que tú ya no sepas de decir tu nombre y que te digan, ah, como la de la canción, ¿verdad? Pues claro que sí. ¿Verdad, Noelia? Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama 80, si te llamaba Susana, también te decían como la de la canción. We sit together around the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. There's no one home. They've all gone out. We're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh, oh. I put my arm around your shoulder. says, could we just sit and chat? De Susana vamos a conocer ahora a Sara, a cuatro Saras distintas. Nos empieza hablando de ellas Fleetwood Mac. Sara. Así la entendía Fleetwood Mac, así la conocía Fleetwood Mac. Manolo García y Kimi Portet, el último de la fila, la veían de una forma más dulce. Versión un poquito especial para que disfrutes ese tema, susurrando a tus sueños, hoy especial Nombres de Mujer, ahora contigo, ahora con Sara. No es que el tiempo lo cure todo, pero puede ayudar. Yo no supe cómo tratarte, no es para más. Sara dulce, cuéntame el secreto azul. Secreto suave que he perseguido tantas noches sobre tu piel. Dilo con suavidad como hacías ayer. Dime cosas que yo nunca pueda comprender. Hubo un tiempo en que fuimos sombras en un mundo real. Siete heridas de siete. No dio para más. Sara dulce, cuéntame el sortilegio que aprendiste de las aves del amanecer. Dame el filtro que bebías para mamar. Sara, Sara dulce, Sara. Secreto suave que he perseguido tantas noches sobre tu piel. Sabes que solo soy un salvaje y que nunca he dado para Nos despedimos de Sara, o mejor dicho, se despide Revolver, tal como él la entiende, Carlos Goñi y su banda. Sara ha vuelto a la ciudad, susurrando a tus sueños, hoy especial mujeres, especial Nombre de Mujeres. Ella me dio cuanto se puede dar, eso decía y yo la creí. Sabias mujeres, en eso de mentir. ¿Quién no se asusta al ver que la verdad es tan distinta de lo que te dan? Sangre por agua, a punto de salir. Si con su voz se come mi corazón, si entre sus uñas yo también estoy, para que ahora regresa años después. Sara, oh Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paro aquí tu tren? Oh Sara, oh Sara, no repitas lo que te enseñé, la mejor agua está por caer. Oh, yo que vi tierra y allí me quedé, como ambición tan solo envejecer en una playa vacía para mí. Vuelvo al principio, vuelvo a no creer más que en mi perro buen amigo fiel. Quiero la arena tan solo para mí. Ahora de pronto vuelven a sangrar las cicatrices que me regaló a la hora de partir años atrás. Oh, Sara, oh, Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paro aquí tu tren? Vuelto a la ciudad, hemos escuchado, como entendía Sara Fleetwood Mac, quizás la más conocida. Después hemos escuchado ese Sara Dulce, Sara de como la cabeza del sombrero del último de la fila, y ahora Revolver, pero quizás la más conocida en español, los nombres de mujer y la mejor canción, por lo menos a mí, a mi gusto, a mi entender, que habla con el nombre de una mujer, es esta.

Seguimos en Canarias porque si bien no es excesivamente conocida, a mí esta canción me parece muy dulce, muy tierna, muy encantadora. Y habla de una mujer, en este caso de una niña, de la niña Candela Mestizay. Rosana canta en la radio con voz de melocotón. Esas canciones que se escuchan con una medio sonrisa en la boca, susurrando a tus sueños. Me regalas un beso, te inventaré una canción. Un mundo lleno de cuentos donde quepamos las dos. Te llevaré hasta la luna entre nubes de algodón. Yo seré tu caballero, te salvaré del dragón. Bailas con tus merceditas y tu traje de almidón. Rosana canta en la radio con voz de melocotón. Y juegas entre mis piernas y ríes alrededor. Y vienes hasta mis brazos como un rayito de sol. La tele vocea noticias de guerras y corrupción, pero tú sigues jugando, floreciendo en tu rincón, dando sentido a mi vida, librándome del temor. Y ahora es Cecilia la que nos visita de la mano de Simon & Garfunkel. Otro clásico también. I'm down. en este ritmo tan animado seguimos manteniendo ese ritmo. Pasan 51 minutos ese que estás con nosotros. Estoy susurrando a tus sueños. Son las 9:51 si estás en Norte FM, 9:51 de la noche. Y nos encantan también Bárbara Anna. ¿Tú también creías que decían Papa Papa Purey? No, no, no. Dicen Bárbara, Bárbara Ann. Yo lo sabía de toda la vida. No es que la haya encontrado preparando este especial. No, no, no, no, no. O bueno, quizás sí. Hay muchas canciones dedicadas a Bárbara. Hay una de los Temptations, pero yo voy a poner una que siempre me ha gustado muchísimo y que no es muy conocida, de Presuntos Implicados, porque hay muchas Bárbaras, pero luego está Bárbara del Campo. Con esos medio ritmos maravillosos que siempre manejaron. Presuntos Implicados, Bárbara del Tiempo, Bárbara del Campo, susurrando a tus sueños. Una de las canciones más profundas con nombre de mujer, de esas que te dejan con congoja la primera vez que la escuchas. También es el último de la fila, querida Milagros. Esta mañana al salir a pasear, hayamos muerto al soldado Adrián. Así empieza la canción, casi nada. Escucha la letra, si no la conoces, no tiene desperdicio. Esta mañana al salir a patrullar, hayamos muerto al soldado Adrián. Como manda el reglamento, procedimos a buscar los objetos que llevara. Solo hallamos esta carta, querida Milagros. Empezar un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva hora, un nuevo sueño que dura 7 días. Esta canción es una canción normal, que tuvo un triunfo normal, y de repente un grupo, un poco golfo australiano, la versionó, y de pasarse a llamar ¿Quién es Alice?, un chico que no encontraba a su novia, pues se acabó llamando Who's the fucking Alice. Tuvo un éxito tremendo, y aquí en España la trajo José Antonio Avellán con su radio despertador La Jungla, en aquella época con Cadena 100. llenaba estadios y todo el mundo la acababa cantando, y ahora lo acordarás. Deep in the bar, me and Alice. Now she walks through the doors, her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Alice, who the fuck is Alice? 24 years. Pues así hemos empezado de una forma muy divertida esta semana. Ya tienes el programa a partir de ahora los sábados. Así que aprovecha este sábado, aprovecha este fin de semana, aprovecha esta semana que empieza ahora en el fin de semana. Si ya no aprovechas el fin de semana, mal vamos. Esto es Susurrando a tus sueños, sintonizándonos a través del 102.5 de tu FM si estás aquí en la Comarca Norte. Y a través de nuestro blog susurrandoatusueños.blogspot.com.es. Seguimos adelante con Maggie May. I know I keep you. escocés, el gran escocés Rod Stewart, con esta canción Maggie May, que por cierto versionaron los M-Clam en su básico, en su acústico, donde también incluían una canción con nombre de mujer, Carolina. Ya sabes que la dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Una voz muy al estilo de Rod Stewart y muy al estilo de Carlos Segarra de Los Rebeldes. Esto es Susurrando a tus sueños. Llevas una hora y diez con nosotros y para mí es un auténtico placer. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa. Carolina, te decía que la voz de Carlos Stark, el líder de los M-Clan, es muy parecida a la de uno mucho más veterano y para mí mucho mejor, mi gran admirado Carlos Segarra de Los Rebeldes, que también le cantaba con nombre de mujer. Le cantaba a Rebeca, compara tú mismo entre las voces, muy del estilo, esta más rockera. Todo con R, Rebeldes. Rebeca, susurrando a tus sueños. Un poquito de rock and roll. Esta canción la pusimos el día que pusimos canciones dedicadas a los hijos. Porque aunque tiene un doble sentido, la escribió el batería de los Rebeldes, Aurelio Morata, dedicada a su hija Rebeca Morata cuando nació y cuando era un bebé. y le debía dar unas noches. ¡Prepárate que rompe! Pocas ocasiones en las que las versiones mejoran al original. Esta es una de ellas. Eloís, Eloísa, esta es tuya. Natural. En quien poder reír en poder. otra grandísima versión. Perdón la saturación. Gloria, Sergio Dalma. Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, y escribiré mi historia con la palabra gloria. Porque aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llaman gloria. Últimos minutos han estado por aquí Mari May, Carolina, Rebeca, Gloria y por supuesto tenía que llegar alguna María. Blondie nos la trae. Tema de 1998 que parece muy muy muy ochentero, pues no, es de finales de la década de los 90, fíjate tú. Go in. Susurrando tus sueños. 10 y 28 de la noche si estás en Norte FM, 1 hora y 28 minutos si estás en el blog de susurrandotusuenos.blogspot.com.es. Ya sabes que donde hay una María siempre hay cerquita, cerquita una Marta, ¿verdad? Lo sabes. Marta tiene una capa sus que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. De salir de marcapasos, entre vísceras y sangre. Mírale, poquitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Juega con todos los niños, desarranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico. Oh no, de manico. Oh no. Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Marta tiene un marcapasos, Marta tiene un marcapasos en su corazón, en su corazón. Sentí un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre. Mírale, qué ojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Marta tiene un marcapasos, Marta tiene un marcapasos. Pelotazo de tema, me encanta esta versión de Los Hombres G con Melocos, que prometían muchísimo más de lo que llegaron. Vamos a ir bajando el ritmo, pero antes de bajar el ritmo, un último temita para revitalizarnos. Porque hay otra chica que se llama... ¿Cómo se llamaba esta chica? Ay, no me acuerdo. No me sale. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. A ver. ¡Eso, Galilea! ¡Qué fortuna la mía! Sergio Dalma, yo estuve allí, Las Ventas 2014. Yo estuve allí es el nombre del disco, ¿eh? Yo no estuve ahí. Thank you. estaba, te dije que íbamos a bajar el ritmo, pero uf. Complicadillo. Porque claro, se acuerda de algunas canciones como esta, que además ya hemos puesto aquí en Susurrando a tus sueños. La primera de la segunda hora ha sido esta alguna vez. Y claro, habla de una chica, de Sweet Caroline, y hay que ponerla. Where it began, I can begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me. Así que vamos a ir bajando el ritmo. Esto sigue siendo Susurrando a tus sueños, aunque ciertamente en los últimos minutos no lo ha parecido. Pero bueno, de vez en cuando, sobre todo a cuenta de nombres de mujer, pues vale la pena recordar temas bastante animados y que en algún otro momento te han puesto, te han dado buen rollito, te han dado alegría. Buen rollito y alegría, sin duda, mucha, muchísima. Dieron los Beatles con este nombre de mujer. Michelle. Un nombre además netamente francés. Ooh. Rolling Stones. Los Rolling Stone y los Beatles, ese dúo que por décadas estuvo muchísimo tiempo en la cresta de la ola. Y en el mundo del heavy metal, estos señores también tuvieron mucho que decir. Beth, nombre también de aquella ganadora de Operación Triunfo de aquel año. Estos son los Kiss. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I fantásticos Kiss. Estos melenudos, cuando hacen baladas, las hacen siempre así de bien. Nos vamos con un nombre un poquito más extraño porque viene del este. Nikita. Elton John. El vídeo era fantástico, evocaba un poco la Guerra Fría y aquella teniente que le recogía el pasaporte mientras él le cantaba. Nikita, is it cold? Given light and time. apurando, apurando, vamos a intentar escuchar una canción más. Juliet, Julieta, de Robin Gibb, el menor de los hermanos Gibb, de los Bee Gees. No sé si me acordaré de todos, de todas, mejor dicho. Hemos escuchado a Penélope, que nos lo pidió a Ángels Pérez en Google Plus, a Billie Jean, que nos lo pidió Elena Guzmán en Facebook, a Lucía, a Sara, a Dulce Sara, a la Sara de Fleetwood Mac, a la Sara de Revolver, a la Lucía de Joan Manuel Serrat, a la Lucy de Palmera, a Carolina de M Clan, a Rebeca de los Rebeldes. A Marta de David Schumer de Hombres G. A María de Blondie. A Galilea de Sergio Dalma. Al Gloria de Humberto Tozzi, interpretado por Sergio Dalma. A Eloísa, Eloís, interpretada por Tino Casal. Aniquita, interpretado por Elton John. A Michelle, los Beatles. Pet, Kiss, Angie's Police, madre mía, Angie Sub, madre mía, me saldrá Angie Rolling Stones. Estaba viendo ahora las que se nos habían quedado en el tintero, que son un montón, vamos, para otro especial, para dos o tres. Yo creo que ha sido un buen ratito de radio, un buen ratito de canciones dedicadas a nombres de mujer. La próxima semana, el próximo sábado en tu dispositivo favorito, volveremos a tener un programa normal, supongo. Aunque ya está muy cerquita la Navidad. Así que igual te sorprendemos. Gracias por estar ahí, si has estado a gustito, si te ha parecido entretenido, compártelo, ya sabes que es el favor más grande que nos puedes hacer, compártelo por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Google Plus, por donde quieras. Si estás en Norte FM, te quedas ahora con una gran selección musical y mañana vuelve Teddy Fernández. Si estás en el blog, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Ha sido un placer. Gracias. Adiós.